No hay manera. Tu hija no tiene ni puta idea de cómo chupar una polla. Si te interesa que trabaje en el cine... Escucha, te lo he explicado mil veces. Has de comprometerte a hacer bien las cosas. O sea que, por favor, intenta no hacerme quedar en ridículo con el señor Helmut, ¿de acuerdo? Sí, mamá, pero ¿qué debo hacer? ¿Y aún tienes la cara dura de hacerme esta pregunta? Te lo he explicado mil veces. Te la has de meter en la boca hasta la garganta, ¿entiendes? Entiendo. Oprímela con la boca y mastúrbame.